Gracias una vez más por los emails, algunos emails confidenciales, sigilosos, gente que abre el corazón, que cuenta sus dramas, sus tristezas, cosas que tal vez no tendrían valor de decírselo a nadie. Escriben el papel confiando, no que un ser humano va a leer, sino que ese pedido llegue al mismo corazón de Dios. Nada está perdido, querido. Nada está perdido para quien confía en Dios. Tal vez no tienes fuerzas, tal vez ya te has cansado de luchar. Una madre me decía, pastor, yo no sé por qué golpeo a mi hijo, yo lo amo y sin embargo lo golpeo, no tengo fuerzas para controlar. Yo te diría más, además de clamar a Dios y suplicar a Dios, busca asistencia con un profesional. No es normal que una madre golpee a su niño, pero Dios puede hacer maravillas en tu vida. Sin embargo, Dios colocó instrumentos en esta tierra. Procura un profesional, pide ayuda. Nada está perdido, querido. Tú que no sabes qué hacer mañana, no sabes dónde vivir, estás con miedo de ser expulsado para la calle. Esta noche dale a Dios la oportunidad de actuar en tu vida. Tus sueños se han deshecho. Hace poco tiempo estás herido, herida. Dale a Dios la oportunidad de actuar en tu vida. Vamos al texto bíblico, Abdías. Esta noche vamos de los versículos 10 al 14. Acompáñeme en la lectura. Dice así: por la injuria a tu hermano Jacob. Recuérdense que este es un mensaje a Edom. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día en que estando tú delante llevaban extraños cautivo al ejército de tu hermano y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, de los enemigos. ¿No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? ¿Ni debiste haberte jactado en el día de su angustia? ¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. El tema de Abdías es un tema pesado, es un tema duro, es un tema de condenación, es un tema de ira, es un tema de castigo, es un tema de destrucción. Se anuncia la destrucción de Edom. Sabes que resulta muy fácil predicar de gracia, de misericordia y de perdón, pero no es muy fácil predicar de condenación y castigo y destrucción. Tal vez por eso tú nunca escuchaste un sermón de Abdías, pero escuchaste muchos sermones de Juan. Porque es más fácil predicar de gracia y de misericordia que de condenación, castigo y destrucción. Y sin embargo, si Dios colocó el libro de Abdías en la Biblia, es porque en este libro hay un mensaje de actualidad para nosotros. Algunas personas, algunos cristianos colocan la misericordia de Dios contra la justicia de Dios. Es incoherente hacer esto. No tiene sentido colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios. Porque la misericordia pertenece a Dios, la justicia pertenece a Dios. Si tú colocas la misericordia contra la justicia, tú estás colocando a Dios contra Dios. Lo estás rajando por la mitad. Pero Dios es Dios. Su misericordia es parte de su justicia. Y su justicia es parte de su misericordia. Pero yo reconozco que es difícil leer algunos pasajes, especialmente del Antiguo Testamento. Es difícil ver los actos de justicia de Dios, cómo Dios permite que la destrucción le llegue a un pueblo. La sangre es derramada, mueren todos, hombres, mujeres, niños. Son cuadros horrorosos de guerra. Por eso a muchos cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento, prefieren leer y estudiar solamente el Nuevo Testamento. Por eso muchos cristianos sinceros fundamentan toda su fe y su esperanza únicamente en el Nuevo Testamento y se olvidan que el Antiguo Testamento es palabra de Dios tan eterna y tan sagrada como las palabras del Nuevo Testamento. No hay nada de malo con la justicia de Dios. Sus actos de justicia son evidencia de sus sentimientos de misericordia. El problema es que la vida tiene una ley cruel, pero una ley real. Tú no puedes huir de esa ley. Y la ley está expresada en el Nuevo Testamento. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras trigo, es justo y es misericordioso que tú coseches trigo. Ahora, si tú siembras trigo y cosechas papaya, eso no es justo. Si tú siembras espinas, es justo que coseches espinas. Lo que no es justo es que siembres espinas y coseches papas. Por lo tanto, si Edom dejó que la soberbia y el orgullo llenase su corazón, y ya dijimos repetidas veces, y lo voy a seguir diciendo a lo largo de la semana, orgullo es la loca, insensata, imprudente idea de que puedes vivir sin Dios. Y Edom vivió como si Dios no existiese. Y hoy día nosotros corremos el mismo peligro. Dios existe, creemos en Dios, pero vivimos como si Él no existiese. Y eso es orgullo. Es lógico que si Edom vivió una vida sin reglas, sin Dios, sin principios, cosechase el fruto de lo que había sembrado. Y el fruto de lo que había sembrado era muerte, destrucción, catástrofe. Solo que el escritor bíblico a esto, a la muerte, a la destrucción, a la catástrofe, El escritor bíblico le llama la ira de Dios, la furia de Dios, la venganza de Dios. Pero es que el escritor bíblico solo tiene el lenguaje humano para expresar lo que ve. Y cuando tú ves en la Biblia registrada la expresión ira de Dios, ¿cuál es la ira que tú conoces? La única ira que tú conoces es la ira del padre que le dice a su hijito, no corras. El hijo sigue corriendo, no corras. El hijo sigue corriendo, ya te dije que no corras. El hijo continúa corriendo. Ya te repetí mil veces que no corre. El hijo sigue corriendo. Entonces el padre va, agarra el chinelo y pa, pa, pa, pa. Esa es la ira del hombre. Entonces cuando encontramos en la Biblia la expresión ira de Dios, inmediatamente pensamos en Dios de esa manera. Dios mira a la humanidad y dice, cuidado, se están yendo por el camino del mal, cuidado, cuidado, cuidado. Pronto, Dios pierde la paciencia, su cara se vuelve roja, agarra lo que encuentra en la mano, sida, sida, ¡ah, mueran ahí! Ese Dios no existe, querido. Ese Dios no existe. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es justicia. Y por su justicia, Dios permite que el hombre coseche lo que plantó. Plantó trigo, va a cosechar trigo. Vivió una vida sin Dios, va a cosechar los resultados de vivir una vida sin Dios. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Jesús estuvo en esta tierra y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. ¿Quieres vivir una vida abundante? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida próspera? Vive con Jesús, la persona vida, y viviendo en Jesús, en comunión con Jesús, tendrás vida, vida en esta tierra, una vida abundante, una vida próspera, una vida feliz, y en el cielo la vida eterna. Siembras trigo, vas a cosechar trigo. Ahora, si dejas que el orgullo se apodere de tu corazón, al punto de pensar que no necesitas de Dios para poder vivir, para poder vencer, y solo tratas de trabajar, de conseguir dinero, de casarte, de emprender un viaje, de iniciar una carrera, y vives solo, puedes hasta tener éxito en esta tierra, pero como ayer dijimos, un día desde las estrellas caerás. Pero el resultado de ese tipo de vida, separado de la persona vida, es muerte. Y eso es lo que le pasó a Edom. No tuvo a Dios en cuenta para nada, y como no tuvo en Dios en cuenta, mira las injurias que Edom cometió. Y el tema de esta noche tiene que ver con por lo menos tres injurias. Actos pecaminosos, cosas desagradables a los ojos de Dios que Edom cometió. Me impresiona que entre los versículos 11 al 14 se menciona 7 veces una expresión. No debiste haber tú estado mirando, no debiste haberte alegrado, no debiste haberte jactado, no debiste haber entrado, no debiste haber mirado, no debiste haberte quedado parado, no debiste haber entregado. Dios no dice, no lo hagas. Piensa en lo que estás haciendo, no lo hagas, no. A Edom no le dice así, a Edom le dice, no debiste haberlo hecho. Porque para Edom la historia había llegado al fin. Pero para ti, querido, la historia no llegó al fin. Para ti hay tiempo. Cuando pensamos en los actos grotescos de destrucción del Antiguo Testamento, pensamos, Dios tiene que haber sido muy malo para permitir toda esa muerte, toda esa sangre. Pero es que los hombres solo miramos un lado de la historia, los hombres no tenemos la capacidad de ver el otro lado de la historia. Nosotros miramos que el fuego cayó, que el fuego consumió, que el ejército entró, que saquearon la ciudad. Nosotros miramos que la sangre corrió, que el hombre murió. Eso es todo lo que miramos. Pero no miramos los años y años en que Dios con los brazos abiertos dijo, hijos, vengan a mí. Años y años esperando, suplicando, llamando, llorando, mostrándose al hombre de una manera, de otra manera, de otra manera. Y el hombre corriendo, corriendo, corriendo, no queriendo saber nada de Dios. Hasta que finalmente a Edom le llegó el momento y Dios le dice: no debiste haber hecho, y porque lo hiciste, llegó el momento de la destrucción. Pero a ti no te dice eso. A ti te dice: hijo, ven a mí. Todavía no es tarde para ti. Tú puedes decirme en este momento, ¿dónde estás? Ah, pastor, para mí ya es tarde, yo ya me fui demasiado lejos, para mí ya no hay oportunidad, ya no puedo volver. Por favor, en el nombre de Dios te digo esta noche, no es tarde. Mientras estás vivo, hay oportunidad. Mientras estás vivo, mientras sientes la voz de Dios tocando tu corazón, hay oportunidad. Mientras todavía has sentido las ganas de prender el computador para mirar por el internet, mientras todavía has ido a una iglesia para mirar el programa por la televisión, mientras has aceptado la invitación de un amigo, hay oportunidad para ti. No es tarde. Es verdad que las fuerzas malignas hacen de todo para mantenerte esclavizado, pero en el nombre de Dios te digo, no es tarde. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. He clasificado todos los pecados de Edom en tres: el pecado de la indiferencia, el pecado del cinismo y el pecado de la maldad. ¿Qué injurias había cometido Edom? Dios le va a cobrar a Edom, Dios lo va a juzgar por haber cometido por lo menos tres injurias contra Israel. Israel fue destruida también. Los eruditos no saben definir de qué invasión se está refiriendo a qué invasión contra Israel se está refiriendo este texto. Algunos piensan que fue la invasión de Babilonia cuando agarró a Daniel y a sus compañeros y se los llevaron a Babilonia. Otros piensan que fue la invasión de los árabes, la invasión de los filisteos. Los eruditos no se ponen de acuerdo. Pero yo tampoco no me preocupo mucho con que los eruditos se pongan de acuerdo. Lo que a mí me interesa es que Israel fue invadida y sus primos hermanos, los edomitas, en lugar de ayudar a Israel, cometieron tres injurias que Dios no les perdonó. Y si esas tres injurias Dios no le perdonó a Edom, con toda seguridad no me va a perdonar a mí. Por lo tanto, yo tengo que revisar mis valores, tengo que revisar mis actitudes. Porque si estoy caminando en la dirección de Edom, tengo que repensar mis valores para ver a dónde estoy yendo, porque si no le fue perdonado a Edom, tampoco me será perdonado a mí. La primera injuria, versículo 12: no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Tu hermano estaba pasando hambre, tu hermano estaba siendo golpeado, tu hermano estaba siendo invadido, tu hermano estaba siendo destruido, y tú, desde las alturas de tu tierra, desde tu monte Seir, con los brazos cruzados, mirando el sufrimiento de tu hermano, indiferente a su dolor. Me preocupa. Me preocupa terriblemente ver en el libro de Abdías que la indiferencia al dolor ajeno es una ofensa que Dios no acepta. A veces tú te preocupas para no usar drogas y haces bien. Te preocupas para no cometer adulterio y haces muy bien. Te preocupas para no asaltar un banco a mano armada y haces muy bien. Te preocupas para no entrar al tráfico de drogas y haces bien. Pero miras el dolor de tu hermano y te quedas de brazos cruzados y haces mal. Porque tal vez Dios te perdone el tráfico de drogas. Tal vez Dios te perdone Estoy usando el tal vez, no digo Dios te va a perdonar. Pero lo que Dios no te va a perdonar con toda seguridad es la indiferencia al dolor del hermano. Fue uno de los primeros pecados de la humanidad. Si tú piensas que el grande pecado de Caín fue matar a su hermano Abel, estás equivocado. Matar al hermano Abel fue el resultado de su grande pecado. Su grande pecado fue la indiferencia. Cuando Dios llegó y le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué dijo Caín? ¿Qué me interesa? ¿Soy yo guardián de mi hermano? ¿Por qué tengo que preocuparme con mi hermano? En el nombre de Dios te digo esta noche, querido, ¿eres guarda de tu hermano? Sí. ¿Tienes que preocuparte con tu hermano? Sí. ¿Tienes que extender la mano al que vive a tu lado y está pasando hambre? Come un pan a menos y dáselo. Llévale un remedio que necesita. Y si no tienes nada para darle, dale una palabra de amor. Estaba en el Brasil en un hotel, hospedado, haciendo una campaña evangelística. Y vi a la gobernanta jefe, a la señora que coordina todas las muchachas que arreglan los cuartos, darle una reprimenda a una de las chicas, pero una reprimenda dura. Que solo alguien que precisa desesperadamente de un trabajo puede escuchar lo que esa muchacha escuchó y continuar trabajando allí. Solo porque necesita desesperadamente desempleo. La chica bajó la cabeza y lloró. Y la otra mujer le decía cosas terribles. Por un desliz que había cometido arreglando un cuarto. A la hora de salir, la encontré a la chica en el corredor. No le di dinero. No le di un pan, no le di un nuevo empleo. Simplemente la miré y le dije, chica, tú vales mucho más de lo que tú mismo imaginas. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que tú eres. Tú vales mucho más de lo que tú imaginas. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Ella me miró, no pudo reaccionar, no dijo nada, tampoco yo la dejé decir nada, fui, tomé mi elevador, fui embora. En la noche cuando llegué a mi cuarto, encontré por debajo de la puerta una tarjeta. Decía, Señor, si el precio de escuchar las palabras que usted me dijo fue todas las cosas que la otra mujer me dijo, yo preferiría que la mujer me diga todo eso de nuevo para escuchar las palabras que usted me dijo. Hoy es un día muy feliz para mí. Esa noche dormí muy feliz. No di nada y di todo. Hay personas que están muriendo por falta de amor a tu lado. Hay personas que no saben qué hacer, no saben para dónde ir. Están esperando un toque de tu mano en su hombro. Tú no eres una isla. Tú dependes del otro y el otro depende de ti. Nadie vive para sí y nadie muere para sí. En el libro de Abdías encuentro que a Dios le hace sentir mal la indiferencia de los hombres para con los hombres. Yo sé que vivimos en un mundo de maldad. El hombre ha aprendido a dudar de todo el mundo. Nadie confía en nadie. Pero no te niegues a extender la mano para ayudar a tu hermano cuando él necesita de ti. Pero Edom no se quedó solamente en la indiferencia. Edom avanzó un paso más, porque así es el pecado. Un pecado te lleva a un pecado peor. Edom cayó en el cinismo, el terreno del cinismo. El versículo 12, la segunda parte dice, no debiste haberte alegrado con los hijos de Judá en el día en que ellos se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Cuál es la diferencia entre el indiferente y el cínico? El indiferente no hace nada para ayudar al necesitado. El cínico se ríe del necesitado. Y el necesitado puede ser tu enemigo. Tú tal vez digas, pastor, yo nunca caí en el terreno del cinismo. Dime una cosa, cuando alguien te hace mal y después descubres que le fue mal, ¿qué dices en tu corazón? Bien hecho. Ese fue el pecado de Edom. Ah, pastor, pero él merecía. Sí, Israel también merecía. ¿Tú crees que la destrucción a Israel le cayó gratuitamente? No. Israel merecía. Pero aunque tu vecino merezca, Dios no permite que tú te rías del dolor de tu hermano, aunque él te haya hecho mal. Ah, pastor, usted me está pidiendo algo imposible. No, no soy yo el que te pide, y Dios no te pide nada imposible. Pero si tú le dejas a Dios trabajar en tu corazón, tú vas a llegar al punto en que el dolor de tu hermano, por más que te haya hecho mal, te va a doler también. Y mientras no hayas llegado a ese punto, tienes un largo camino que recorrer en la vida cristiana. Un camino de humildad. No, querido, no es solo ir a la iglesia, es vivir la belleza y la maravilla del Evangelio. ¿Qué pasa cuando tu hija está de novia con un muchacho y tú le dices, hija, no, hija, no, hija, no? Y no por esto, por esto y por esto. Y ella insiste, insiste, insiste. Y un día le va mal. ¿Qué es lo que le dices? No te dije. Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando alguien pecó, ya está sufriendo. No te rías de su sufrimiento. No lo hagas sufrir más. El hombre que fue descubierto en pecado ya está pasando vergüenza, ya está sufriendo.